De algo que nazca que sea dañino. Yo cacho que eso debe ser la locura, porque al fin y al cabo todos pueden estar locos en algo y sobresalir en algo, porque no sé, es tanto su deseo por eso, pero si es como ese deseo como en destruir, en matar, bueno, así, yo cacho que eso yo creo que sería locura para mí. El otro no. Y eso es lo que siento. No sé. ¿Y cuando estáis loco? ¿Hay estado loco? Así, oh, estáis terrible loco. En distintas situaciones. Sí. Caché que igual. De repente me ataca toda la. Igual el término de locura se usa como en distintos contextos. Sí. Como caché el loco, así más, como sustantivo, como verbo, así como hacerse el loco. Hacerse el loco, como adjetivo, así como calla, está loco. Gloria a lo que dijiste. Sí, como un estado, así. No, es que ando loco, estoy loco. DJ sonoro para todos. Puta Danco. ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Qué sucede? Eso. ¿Qué sucede? Eso que dijiste. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pum, pam, pam. ¿Qué sucede? Ay, ay, ay, para todos los oyentes, escucha. Allá. Wow. El silencio era vieja. Bella locura. Bella locura. Bella locura. Bella locura. Bella locura. Se ocupa para otros términos. Eso fue lo que me dijiste recién. Bella locura. Ea. Ea. Es que estoy intentando hacer un programa de radio que se va a llamar Bella Locura y va a hablar sobre la locura. Chush. Y sobre la sanación y sobre arte y sobre espiritismo y sobre antipsiquiatría. Sí, también va a tener antipsiquiatría y va a tener cosas fomes también, así como cabezonas, pero que van a informar a la gente. Una libretita de cosas. Sí, también le quiero poner testimonio. Me gustaría ponerle algo así como aportes de personas, así. Entonces le estoy pidiendo a la gente que me mande WhatsApp como con audio y así puedo ir conectando gente, imagínate, de todo el mundo. Calla la media locura. Esa es locura. Pero eso es loco, ¿viste? Loco, loco, loco. Loco, loco, eres tú. Oye, loco, loco. Sinónimo loco, de locura. Loco, loco, loco. Así como ahí rayando la papa. Rayando la papa, tiritando. Se te excavaron los enanitos al bosque. Esa. Te patina el coco. A ese tipo loco le patina el coco. A ese tipo loco le patina el coco. A ese tipo loco le patina el coco. Esa wea fue muy buena. ¿Qué más? No sé. Reía la cabeza, peinando la muñeca. A cortarse el pelo. El otro día, recuerde. En posición fetal con el ruch bajo la ducha. Sucio. Estoy con la leche cortada. No, ese no lo veía. No. Pero ese tiene connotación sexual. Pues. ¿Con la leche cortada? ¿En serio? ¿O no? No. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Que la nata no cachaba que era eso. Y yo le dije, ya, bueno. Sí, sí. No sé, se me olvidó la wea. ¿Qué sucede? No. Estaba bueno el caño. Estaba. No estamos al aire. Esto es una grabación. Sion. No, mentira, estamos al aire. Ah. O no. O sí. O no. DJ. DJ Chumango. ¡Me cago, vieja! Me cago, vieja, me cago. Me cago, vieja, estáis escuchando a DJ Chumango. Juega, que está. Fortuna, amiga. Escuchas DJ de construcción. Sion. Para que la vea. Vea. ¿Qué otro nombre de DJ puedo tener? DJ Acelcio. No sé. DJ Dios de Perro. Ese nombre me DJ gusta. DJ Patas de Perro. Patitas de Perro. Aguante. La fiesta de Canes. Ya está terrible, loco. Ah, te sorprendió. Oh, sí, qué bueno que lo notaste. Pasa nada más. Cachado que ya nadie comenta los temas mientras están sonando. Dentro de este el Tata Barahona, lo cachai. A la loca la de que te rile loca, a la loca la de que te rile loca, a la loca la de que te rile loca. Calla, el logo agrandado. Con la loca me pegué los medio jales, con la loca yo quedé terrible loco. ¿Sabéis que Pinocho fue el que me dio los jales en la población? Eso. Sí. Así dice. No sé, yo lo escuché por ahí. No sé si es verdad. Usted en su casa informe, se busque por ahí. No sé si ya podemos pasar este tipo de insultos para directarles ahora. No, censurar. Nadie se merece ser insultado. Sí. Se me está pasando la droga de radio. Loco. Censurado. Censura en este país. No sé si. Oh, no. Esta es mi estrategia para. Mi estrategia para silenciarlo era oprimirlo. Pues qué mala idea. Oye, Danko. ¿Qué ha pasado? A ver. Con la... ¿Qué habrá pasado con...? ¿Con Lupita? Lupita. ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere, ¿no? Bailar. Bailar, sí. Sí. Mambo, mambo, mambo. Estudiar, sí. Así que... ¿Conoce a gente que le gusta estudiar? Sí, igual sí. ¿Qué se debe te... ¿Qué debes tener en la... ¿Qué debes tener en la mente como para... Va a ser así, va a estar algo. Que sabéis que a mí, bueno, igual es que me gusta estudiar caleta. Ya. ¿A ti igual, po? No, pero ¿no? Es que... ¿Y lo... para la guitarra no estudiáis? Sí, po. Pero de otra forma, que no es cuaderno y cosas así, po. ¿Pero estudiar es cuaderno y cosas así? Para, yo creo que yo lo tu veo... visión de estudiar está muy limitada. En serio. Pero de esa forma te digo. Al fin y al cabo la pregunta es eso. A esa forma tan estructurada de hacerlo, los locos, ¿qué deberán tener? ¿Qué debe hacer su mente? ¿Cuál es esa forma así como de memoria? No, como todos los días, todas puntuales con los trabajos, notas de concentración en clases, así, matemáticas, bien en matemáticas. ¿Notas de concentración en clases? Esa verdad no la había escuchado nunca. O sea, no sé, esa weá que te da adelante, weón. No, Danko, de las... De esa... de esa forma de concentración, no sé si se llama concentración tampoco, sí. Pero de lograr hacer las weas enteras, así. No me sé, no me... sí, sí, sí. Pero vaya a la wea del déficit atencional. No, Danko, estoy hablando solamente de esa... De eso, no sé. ¿Qué se sentirá? Yo creo que... el papel de... De la comunidad educativa. Uh-huh. De aquellas personas que... Acompañan los procesos de aprendizaje es muy importante ahí. Porque puede transformarse en una experiencia muy bella como puede transformarse en una experiencia muy dolorosa. ¿Nunca tuviste un profe así que te motivara como aprender algo? Sí, po. Esas personas que inspiran, ¿no? Sí. ¿Eso marca una diferencia de niño o no? Que te, alguien esté incentivando así. Sí, es que también yo creo que para muchos niños que de repente, no sé, viven en contextos de violencia constante, tanto... De abandono. Sí, y también por la violencia de este sistema capitalista que nos mata día a día. ¿Cachai que se hizo una prueba? Perdona. Se hizo una prueba de una... ¿Sé de ciencia, por favor? Y apareció que... Hicieron un test. Pero toda una simulación. De ¿cómo se llama esto? De amarrar en una línea al tren. Personas. Muchas personas en una línea de tren. 5 personas en una línea de tren. Y hay otra vía, y en la otra vía hay una sola persona. ¿Por cuál de las dos te vas para llegar a... Si salvas a las 5 o salvas solamente a una? El dilema. Depende de en qué línea venga el tren. No, pues, es que está justo unos desvíos que va hacia este lado, que hay 5 personas... Y hacia el otro lado que hay solamente una persona. ¿A quién decides matar para poder salvar a las otras personas? ¿A quiénes decides salvar? Y lo hicieron. Y... Les preguntaría, yo personalmente les preguntaría cuáles son sus ideales políticos y en base a eso elegiría. Si son un cerdo capitalista. Porque, de hecho, me llama la atención porque ese weón estaba amarrado solo. Y los otros estaban amarrados en grupo. Pero perdón. Cacha eso. Es un dilema. Es un dilema. Que es una prueba de. Ya, pues. Y ese se puso a prueba ahora, pues. ¿Ya? Ah, oh, maldito. Nadie te obliga. Nadie me obliga, está bien. Ay, la wea que sonó. Ya, yeah. Esta wea tenía que ver yo. Oye, pero ¿qué pasó? Este domingo 20. Sale el lunes. Sí, sé que me voy a quedar para el cumpleaños de mi mamá. ¿Cuándo es? El 22. Ah, vente el viernes, po. ¿Al programa? No, porque me voy para Santiago. Estoy. Vamos a ir al Tabito. Y es bonita la zona, la parte del litoral central. Qué lindo es. Tiene una historia en su paisaje. Tiene como una combinación entre bosque y mar. Es brígido, como que de repente vaya en el bosque. Hay una quebrada, llega ahí al mar y es playa, arena. Sí. Sí. Es. Esos pinos. Esos pinos gigantes, esos llanos. Esas montañas, porque es montañoso. Todo el litoral central es montañoso, no es. Y San Antonio, no, tampoco. Pero San Antonio está. Ah, claro. Está un poco más al sur. Sí, pero ahí. Es parte del litoral central todavía. Oye, el fantasma del hervidor nos está atacando. ¿Eres tú hervidor? Si lo eres, por favor, hierve dos veces. Sería bacán que hubieran fantasmas que. Ya. Ocuparan los micrófonos y pudieran hablar por acá. Me gustaría la hacer psicofonía. Un programa de conversación así, de entrevistas a fantasmas. Que se escuchen así cosas como así, mira. Colócate al audífono. Ahí tenía una psicofonía y diga. Sí, oye, yo le tengo terror a esa wea. Escuchas Radio Placeres. Lo voy a picar a Mike Patton. Oye, Mike Patton tiene mucho. Tiene muchas facetas musicales. Yo quedé impresionado cuando lo supe. Es un experimentador ese loco. Me gustaría ser experimentador de esa wea. Prueba con otro estilo, po. Sí. De hecho, podrías tus mismas canciones transformarlas de estilo. Ese sería un ejercicio opulento, así. Por ejemplo, un punk. ¿Empezaba eso? Huracán. Estaba viendo ese happiness. Esa mierda, por favor, entiéndelo, eso. No, si no es que no pueda, sino que no le dé tan fuerte. ¿Y qué weá si le quiero dar fuerte? Qué sabias palabras en momentos tan precisos. Thank you. En la radio Placeres escuchas Radio Placeres. Base de lo que estás haciendo tú. Es cuático, es raro, pero con el audífono se percibe bien. Ahí se escucha mejor. Apartarse si conviene, separarse del camino o volverse tan aburrido. Me cansé. Thank you. ¿Esto funciona o no funciona? Uniforme, huye, oh, yeah. Con sus armas y balísticas, y viene en banda Aburrí.